Buenos días a todas las personas presentes. Soy Petrona Hernández Pérez, esposa de Agustín Pérez Domínguez, quien está preso injustamente. Cerezo número 5, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 18 de agosto 2024. A los compas de abajo a la izquierda, a los medios de comunicación, a los compas solidarios, a los compas EZLN, a CIPAS, a SWEFOR, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Fray Bartolomé de las Casas, a los dioses de San Cristóbal, a los pueblos creyentes de diferentes municipios. Nosotros somos los presos de San Juan Cancuc, que ya llevamos a 2 años con 4 meses de encierro pagando injustamente un delito que no cometimos, porque sabemos el delito que estamos pagando injustamente. Soy fabricadas por la Fiscalía de Injusticia Indígena. Exigimos nuestra libertad inmediata. Exigimos a Poder Judicial que retire el delito. Exigimos a los 3 niveles de gobierno: gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal. Ya basta de tener gente inocente. Ya basta fabricar el delito. Libertad inmediata. Les condenamos. Un cordial saludo al compa José Díaz. Bueno, apoyo EZLN, ya que unos días liberaron por estar en la cárcel injustamente. Les mandamos un cordial saludo a todos los compas, los que acompañaron compa José Díaz, a los compas de diferentes países. Les invito a sumarse a las exigencias de nuestra libertad inmediata, ya que nuestros familiares están sufriendo por estar solos. Son los estos sufriendo de los pobreza y de hambre. Y les agradezco a los dioses que no me han dejado solo, y los que están acompañados en nuestro caso. Y agradezco a todos los pueblos creyentes. Ánimos, seguimos en la lucha. Dios te bendiga a los todos, a todas. Atentamente a los presos de San Juan Cancuc: Agustín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velasco, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Manuel Santis Cruz.